Dios interviene divinamente y abre puertas inusuales para la proclamación de la verdad. Sé honesto contigo mismo. ¿Qué haces cuando vienen las oportunidades para testificar? ¿Testificas o encuentras algunas excusas para no hacerlo? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de tu propia necesidad de reavivamiento y reforma?